para hacer este programa de radio desde afuera y esta radio Zona Libre. Sí, es una grata emoción, chicos. Yo me gustaría decir varias cosas. Primero, que es temprano. Espere, ¿no la quiere presentar? Porque la gente no sabe quién está hablando. No falta. Alguien, ya los que deben estar escuchando lo que alguna vez escucharon el programa saben quién es. Hay público nuevo. Público siempre se renueva, dice la chiqui, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, no, perdón. Sí, bueno, dale, bueno. Rodri, dale, dale. Natacha Bianchi está aquí operando y haciendo locución. ¿Por es un, qué es los una... apellidos, chicos? No, es, no, nunca estaríamos... Es una de las madres fundadoras de esta radio. Es línea fundadora. Sí, línea junto, fundadora. Junto también a Fermín, que está a unos cuantos kilómetros, pero que bueno, sigue. Sí. Es otra dedos, rata, es una de las ratas fundadoras, digamos. De las ratas fundadoras y están sus dedos impregnados aquí en toda la técnica. Sí, olvídate, todos los cables, están todas las huellas digitales acá de Fermín. Sí, y también pero, dientes, hay mordidas, ha arrancado cables con los sí, dientes. Bueno. Igual, manera. Digo, contra todo pronóstico, que aparte que está bastante feo este sábado, pero que hemos llegado en tiempo y forma con la técnica, ¿no? O sea, hay que contarle a la gente que no estamos en un estudio, que estamos en uno de los ambientes del espacio, armados así bien formato guerrilla. La sana costumbre, ¿no? El formato que nos viene a hacer... ya de a poco iremos acondicionando como queremos todas y todos para que aquí funcione no solo desde afuera, sino la radio Zona Libre como uno de los elementos más de aquí del espacio. Además, Mati, nos están escuchando los vecinos del espacio porque tenemos un parlante. ¡Qué buen detalle! ¿No? Claro, ¡me encanta! Así que están escuchando, un abrazo, un beso grande para la vecindad de Loma del Mirador que nos está escuchando acá. Sí, para la gente que pasa a comprar, ¿no? Claro, para la gente que vaya a comprar, que va acá ya a la se avenida. Van a aglutinar, vamos a tener que armar algo de afuera. Sí, porque... unos banquitos, algo para que se siente a escuchar tranquila. Abriremos las puertas del espacio y que se llene el parque aquí en unos días más lindos, ¿no? Para que escuchen. Exactamente. Bueno, están llegando algunos de nuestros compañeros. Perdón. No, no, seguir un poco recontando. Claro, yo te hago la seña de 7 para contar que estamos arrancando la séptima temporada. Ahí va. Como... Yo estaba pensando, me olvidé de jugar algo a la quinela, pensé, ¿no? Con el 7 que era, los sueños, no sé nada. Como de el vecino, ¿no? No, claro. No sé. Sí, claro, no sé, como no el vecino. No sé qué número es la quiniela. Pero bueno, sí, estamos en la séptima temporada. De este programa que se inició aquí en la puerta del ex destacamento de Loma del Mirador, hoy el espacio Luciano Arruga, como una medida de protesta cuando el municipio había decidido cambiar la cerradura de un día para el otro y dejarnos afuera de lo que ya se había comprometido el municipio a cumplir, que era cerrar este lugar si alguno de los policías que aquí trabajaba estaba procesado por algún delito, sea de la causa de Luciano o no. Y cuando eso sucedió, a los pocos meses, el municipio decidió cambiar la cerradura. Y bueno, a partir de ahí iniciamos esta radio abierta, que después se transformó en radio web, como lo es hoy, con algunas otras faltantes técnicas y con mucha ayuda de un montón de compañeros y compañeras que estuvieron ahí apuntalándonos semana a semana y dándonos una mano. Y bueno, y todo lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, conformar esta radio Zona Libre, que funciona aquí... en el espacio que estuvo el último año y medio, los últimos 2 años funcionando desde el estudio Víctor Basterra, allí en la retaguardia, que bueno, van a poder seguir escuchándonos en el aire de la retaguardia. Los miércoles se va a repetir en el horario que veníamos teniendo hasta el año pasado, de 19 a 21, Nati. No, de 18 a 20. De 18 a 20. Y quizás algún otro día también nos vamos a estar presentes en la grilla de la retaguardia. Y también por ahí con el tiempo vamos a ir sumando retransmisiones de otras radios compañeras. Pero bueno, aquí estamos terminando o empezando a terminar este sueño, esta idea que teníamos todos. Una de las principales herramientas que tuvimos de lucha y de construcción cultural fue la comunicación. Y bueno, es un deseo de todas y todos, no solo los que formamos parte de familiares y amigos de Luciano Arruga, los que conformamos el espacio Luciano Arruga, sino también de todos aquellos que nos han acompañado y nos siguen acompañando desde, bueno, casi 10 años que estamos por cumplir en enero 2019 de la desaparición de Luciano. Y bueno, era necesario que esta herramienta empiece a caminar aquí en el espacio, como ya lo está haciendo el resto de los talleres, el taller de teatro, el apoyo escolar, el taller de guitarra, bueno, las intervenciones de cine, las intervenciones en el barrio y bueno, a terminar de conformar esa herramienta aquí desde el espacio para todas y todos los vecinos de Loma del Mirador. Sí, nada, por ahí ir contando que cada programa vamos a tener la posibilidad. A ver, me estaba escuchando muy bajito, ahí está. Que vamos a tener la posibilidad de poder tener invitados en vivo y esto se refiere más que nada a que la técnica de estar acá en el espacio y no estar en un estudio y demás hace que la producción tenga que ser de otra manera también. Entonces, también eso, ¿no? Volver un poco a esa riqueza de tener a la persona al lado para poder compartir el programa y ya me olvidé lo que iba a decir. No, bueno, es una aclaración que vale la pena porque desde los últimos 2 años veníamos sosteniendo el programa con una técnica súper completa que tiene la Retaguardia, en la cual no solo contar con las herramientas de las redes sociales y de la web, sino también con los teléfonos que permitía hacer llamadas en vivo, pero bueno, eso no va a dejar de faltar. Las entrevistas se irán grabando en la semana para pasarlas, como también hoy tendremos algunos audios de compañeras y compañeros de diferentes causas que nos interpelan y que hemos estado acompañando y que nos han estado acompañando también a nosotros. Y bueno, iremos dándole la vuelta a ese formato como lo hacíamos en un principio, ¿no? Sí, nosotros y nosotras sabemos que hacer radio de este modo es muy lindo. Es un posicionamiento político también y implica desafíos. Hoy yo escuchaba recién a los chicos, a Nati, a Mati, decir milagrosamente, en realidad nos levantamos muy temprano, llegamos 2 horas antes. A veces hay problemas técnicos que por más que llegues 2 o 3 horas antes no los podés solucionar hasta 5 minutos o incluso pasada la hora en donde tiene que empezar la radio. Y cualquiera o cualquier comunicador o comunicadora o periodista que nos esté escuchando y que haya hecho este tipo de radio sabe de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que es montar la radio en un lugar. Nosotros y nosotras hemos ido también a festivales con la consola, con las computadoras, con los celulares, y es una forma muy hermosa de hacer radio. Estamos orgullosos y orgullosas, esto hay que decirlo. Y también hoy vamos a tener, como decía Mati recién, compañeros y compañeras aquí que nos han acompañado, que nos han enseñado y que saben lo que es hacer radio de este modo. Y bueno, estamos contentos, la verdad. Estamos contentos de estar acá, de tener nuestro primer programa de esta temporada. En una mesa llena, Mati, de recuerdos también, ¿no? Porque también hay un montón de volantes de festivales, de años pasados. De años pasados, sí, sí. Y bueno, en esto, para cerrar este primer bloque, esta apertura de Desde Afuera 2018 por Radio Zona Libre, hacer un saludo fraternal y extensivo a Mónica, a Vanessa, a Marta, a Mauro, a Sebastián y a todas nuestras compañeras y compañeros de Familias Amigos de Luciano Arruga y a todos los compañeros y compañeras que participan del espacio Luciano Arruga y que le están dando vida a este lugar con el cual estamos transformando la energía con una memoria activa, dinámica y con una proyección en los derechos de todas las niñas y niños. Así que bueno, si les parece y si Nati nos da el ok, vamos con un temito, con algunos separadores y volvemos con la editorial de este primer Desde Afuera 2018. Cuando estés acá, te

Volvemos con más de afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, yo anunciaba una editorial que no estaba pautada, ¿no? Al principio. No, es para. En realidad. Se discutió por esta vez salir del formato que teníamos, sí, de la editorial escrita y planeada. Entonces, bueno, fue el inicio. Aparte, jugamos. Bastante editorialístico. Jugamos con el oyente también, para descubre el error, ¿no? Bueno, sí, son pequeñas trampas que ponemos para estar atentos o no. Claro. Sobre todo para nuestros compañeros que van a estar todos desde muy temprano, con facturas, escuchándonos. Sí, puede ser. Que traigan algunas acá. Sí, van a traer, seguramente van a traer algunas. Ya va a salir el canje, capaz, con alguna facturería de la zona. Alguna cooperativa, ¿no? Sí, facturas nos van a pasar. No sé si van a ser las que estamos esperando, pero alguna facturita nos van a pasar. Y bueno, hoy un poco el contexto y el hecho particular de iniciar el programa aquí una vez más en el espacio, nos ponían el desafío de ver desde qué lugar encarábamos los invitados, los audios, más allá de las cuestiones de actualidad, y que semana a semana vamos a ir tratando de estar atentos a todas las fechas y todas las causas lamentablemente que hay y que tienen que ver con la represión estatal, que siempre estamos acompañando a las familias y demás desde este programa y desde este colectivo de familiares y amigos. Y bueno, particularmente hoy decidimos darle un poco de entidad a no solo a lo que sucede aquí con el programa, con algunos invitados que van a poder dar cuenta o van a poder dar una opinión compañera, amiga, externa, desde un lugar de acompañamiento de todos los procesos que hemos vivido aquí con la radio y aquí con la causa también, ¿no? Acompañando la radio como herramienta de lucha, sino también que esa herramienta se ha transformado en un ejercicio que, por lo menos después lo analizaremos más profundamente, pero creo que en principio, para los tiempos que corren, para el nuevo orden mundial, para la hegemonía capitalista y de esta derecha neoliberal y estas falsas democracias, nuestra labor de comunicadores populares y alternativos que nos sentimos y que somos y que tratamos de militar o de accionar o de trabajar en ese sentido, ha puesto en peligro nuestras libertades, nuestras individualidades y nuestro derecho a la libre expresión. Y bueno, testigo de ello no es solo lo que le ha pasado a muchos compañeras y compañeros que están siendo y han sido perseguidos por este Estado capitalista, por este gobierno macrista en particular, y también con aprietes que han habido en épocas pasadas con otros gobiernos. Particularmente ahora nos toca a nosotros, a compañeros nuestros, estar atravesando una persecución judicial política por el simple hecho de poner el micrófono en donde había voces acalladas, ¿no? Sí, hay un nuevo compañero. Un nuevo viejo compañero. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Pulpo? Bueno. Bien, todo bien. ¿Todavía se despertó ya? Y no sé, me parece que no. que todavía no. Están lloviendo los aplausos del lado del club, ¿no? Sí, se aceptan. Nada, pensaban las donaciones de alimentos. Sí. Guarda, sí, con el desguace del Senasa con lo que donan. Guarda. Sí, sí. Puede haber. Bueno, ya nos pasó en alguna invitación de la gente de Senasa que nos dieron una carne radioactiva en un local de ATE de ahí de la ciudad de Buenos Aires. Hubo muchos heridos después de ese almuerzo compañero, entre comillas, ¿no? Que nos habían invitado. Pero bueno, ya contaremos la anécdota. En algún momento que lo crucemos a Alejandro Cabrera Britos aquí en el vivo, podrá dar los detalles bromatológicos de esa escena. Y se está escapando para no saludar la productora Estrella. Se escapó, soldado que huye, sirve para otra batalla. Es la reencarnación leninista de Parodi, aquella productora que tenía Real y Ventura. La enorme. Es la Ginóbili de la producción. Exactamente. Ani Ukaski. Y sea. Es. Está escondida. Está escondida. Venite para acá, Ani, si está escuchando, porque está escuchando ahí afuera, se está haciendo la que controla, esta viene con el termo de mate. Véngase. Venga, micrófono, si salude, por favor. Salude. Radio escuchas. Yo sí me acabo acérquese, de levantar, acérquese. Igual, acérquese. Estoy dormida. Acérquese al micrófono. Nos damos cuenta. Más. Ahí está. Poco ahí más. Está. Salude, diga buen día. Diga. Hola, buen día. No mueva la cara, no mueva la cara. Siempre el micrófono. Me estoy tomando clases de cómo hablarle al micrófono con Rodrigo Ferreira. Muchas gracias. Ya vamos a dar el tallercito de Ferreira y el micrófono. Bien. Bueno, Volviendo a lo que se están confundiendo, porque aquí suena. No, porque suena fuera. El parlante, claro, con un cierto delay. Suena fuera. Bueno, está llegando invitados, es así. Pero bueno, si le parece a nuestra operadora y a mis compañeros y compañeras aquí en el piso, podemos arrancar escuchando algunos de los audios que nos enviaron, bueno, Nadia París y Fermín Martínez, nuestros compañeros allí en Neuquén, en Balsa Las Perlas, que bueno, están siendo víctimas de una judicialización de la lucha. ¿Para qué me pongo palabras difíciles, no? Al divino botón, ¿no? Me complico yo solo. Pero bueno, vamos a los audios y después volvemos para seguir analizando esta actualidad de la comunicación alternativa y popular. Mi nombre es Nadia París. Yo participo de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Acá en Neuquén hace ya casi 4 años que empezamos a militar junto a otros familiares de víctimas de represión estatal, ya sea de gatillo fácil o de desaparición forzada, con el fin de, sobre todo, darle publicidad a los actos del Poder Judicial en los cuales se juzga las responsabilidades estatales. Y bueno, la experiencia hasta antes de organizarnos con el resto de los familiares de la región había sido de total impunidad. Y a partir de la intervención con nuestro medio de comunicación alternativa, que es Radio Zona Libre, empezamos a poder tener otros resultados en esta lucha por la búsqueda de, en cierta forma, de justicia, más que nada del hecho de que el Estado tenga que reconocer los crímenes que él mismo comete. Bueno, a partir de ahí, por supuesto que hemos tenido una persecución política que nunca se había hecho tan evidente hasta el año pasado, hasta que en el mes de junio, tras un conflicto gremial, laboral, en el lugar donde yo trabajo, yo soy no docente en la Universidad Nacional del Comahue, y a raíz de solidarizarme con las trabajadoras de limpieza que fueron despedidas, a finales del mes de junio, el rector de la Universidad, Gustavo Crisafulli, hace una denuncia contra el grupo de trabajadoras, en el cual nos incluye a mí y a Victoria Nafa, que también es una abogada que trabaja por la defensa de los derechos humanos. Nos imputan por el delito de defraudación a la administración pública en el juzgado número 2 federal de acá de Neuquén. Y bueno, eso sucede 3 días antes o 2 días antes de que el mismo juez Villanueva decida volver a meter preso al lonco Facundo Jones Walla en este segundo ilegal proceso de extradición que se está llevando a cabo. A partir de la prisión ilegal del lonco Facundo Jones Walla, nosotros hicimos una acción previa en el mes de junio, o los primeros días de julio creo que eran, donde presentamos ante el juzgado de Villanueva 2 amicus curiae firmadas por Norita Cortiñas, Pérez Esquivel y Pablo Pimentel de la PDH La Matanza, una por el caso de las trabajadoras de limpieza despedidas, por quienes habíamos sido criminalizadas por esa lucha, y otro por la prisión ilegal del lonco Facundo Jones Walla. Y a partir de ahí empezamos a tener prácticamente una marca personal por parte de los funcionarios del juzgado federal número 2 y de la policía federal que bueno, que está a cargo del juzgado. A finales del mes de julio participamos de una movilización reclamando la liberación del lonco porque ya se cumplía 1 mes de la prisión ilegal. Y a raíz de esa movilización, estábamos en el consulado de Neuquén cuando nos enteramos que estaban reprimiendo en el juzgado de Bariloche, y por eso nos movilizamos hasta el juzgado de Villanueva acá. Ahí nos anoticiamos de que, bueno, desde que la orden de la represión había salido desde el propio juzgado de Villanueva, que también tenían orden de reprimir cualquier acción en Neuquén, cualquier manifestación en las inmediaciones de los juzgados, y ya ahí recibimos un mensaje amenazante por parte de quienes hacían de voceros del juzgado en ese momento, que bueno, con el transcurso de los hechos, las presentaciones de los habeas corpus que fuimos llevando al juzgado y otras notas de pedidos de publicidad del juicio al Lonco, como así también el pedido de apartamiento del juez Villanueva, fueron todas acciones que fuimos realizando en el juzgado federal, y que bueno, una vez que decidieron entregarnos el cuerpo de Santiago Maldonado, lo que podemos pensar, entender hasta el día de hoy, de que decidieron borrar toda la prueba que pesa en contra, tanto de funcionarios judiciales, gubernamentales, como de las fuerzas represivas, y por lo tanto empezar a atacar a todos los que hemos involuntariamente somos testigos de todo este accionar criminal que se fue tejiendo desde el Estado y que evidentemente tuvo una preparación y una intencionalidad de criminalizar, encarcelar y exterminar a quienes nos oponemos a estas políticas que, bueno, que se definen muy claramente en el día de hoy. En el mes de noviembre, dado la continuidad de nuestra movilización y nuestra denuncia a los responsables, sobre todo al juez Villanueva y el juez Otranto, fuimos víctimas de 9 allanamientos simultáneos que se dieron tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro, y que, bueno, que nos mantienen criminalizados hasta el día de hoy. Bueno, ahí escuchábamos la primera parte de los audios que nos enviaban Fermín y Nadia, era la voz de Nadia París, que bueno, un poco ahí hacía la introducción a un derrotero de acciones que venían realizando Fermín y Nadia junto al colectivo de familiares de víctimas del Gatillo Fácil, junto a un montón de organizaciones y colectivos comunicacionales del pueblo mapuche. Y bueno, también con sectores sindicales de la provincia de Neuquén y de Río Negro, que se venía articulando en diferentes actividades, en donde Fermín y Nadia ponían la radio abierta, la radio en la calle, como una herramienta más de todo el proceso de lucha en las calles, como el que estamos acostumbrados todas y todos a realizar aquí. Bueno, a partir de ahí, Nadia describe algunos hechos particulares que ahora vamos a remarcar, pero bueno, antes quería darle la bienvenida a Nico Carral de Radio Presente. Nico, buena mañana. Buena mañana para todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Y bueno, Fernando Tevele de Radio Retaguardia, La Retaguardia. Fernando, buen día. ¿Cómo va? Todavía la lengua no se despertó, ya va. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Bien, gracias a ustedes por estar acompañando. Bueno, un poco invitarlos e incluirlo ahora en esta charla, escuchando estos audios de Nadia. Nada, nuestro mayor interés es no solo como familiares y amigos, y que para nosotros cualquier tipo de acción en contra de alguno de nuestros compañeros y compañeras o de la familia misma que somos y que formamos alrededor de Mónica y Vanessa, tiene un acento más que particular, no es una cosa más, no es una acción más de estos estados represores. Y bueno, particularmente en el caso de Fermín y Nadia se puede notar una matriz en donde las acciones comunicacionales de poner esa herramienta que es la radio. Nadie en un momento lo hizo muy claramente. Empezaron a poner un micrófono donde había voces acalladas. Antes de que los chicos empiecen a accionar con la radio, no había información sobre lo que pasaba dentro de los juicios en toda la zona que se conoce como la comarca, parte de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, sobre todo, en donde los chicos, junto con el apoyo de familiares de víctimas de Gatillo Fácil, organismos de derechos humanos, bueno, como bien contábamos al principio, empezaron a participar con esa radio, no solo desde un lugar cultural y artístico de lo que tiene que ver con lo que sucede en las calles, sino de esto de meter los micrófonos. Empezaron a ponerle los micrófonos esos jueces que apenas se conocían los nombres, tanto en juicios de lesa humanidad como en casos de gatillo fácil, como en cuestiones de represión a las comunidades mapuches. Empezaron a tener voz y esas voces empezaron a escuchar, empezaron a salir y a ser reproducidas. Y bueno, y a raíz de ello vino toda una persecución que ahí, bueno, Nadia va contando, ha llegado en estos dos primeros audios a la mitad del relato, que tienen que ver primero con una judicialización por una protesta de trabajadoras de limpieza de la UNCO, que a Nadia le, bueno, le ponen una causa con unas penas de mínimo de 6 años y demás. Y lo peor de todo es que el día que se indican a Nadia como que estaba en ese lugar, Nadia no estaba, no había ido, estaba, es más, hasta tiene el justificativo de que estaba en una consulta médica con su hijo. Y así todo está imputada en esa causa, sigue imputada en esa causa. Claramente eso no frenó ni acalló las acciones de lucha de los compañeros y de la radio Zona Libre allí en Neuquén. Y bueno, al empezar a intentar allanar el camino comunicacional de lo que iba a ser toda la lucha por la libertad de Facundo Jones Wallace, que ya se veía venir en el contexto de ya la detención que había sufrido Facundo Jones Wallace, empiezan en noviembre del año pasado los 9 allanamientos a la casa de Nadia y Fermín y de, bueno, 8 compañeros y familiares de ellos así en la zona, ¿no? Pero bueno, un poco dar el pie con esto, ¿no? De cómo se estructura, ¿no? Esta armada y sindicada, digo, para, bueno, pero no para nosotros de este lado está más que claro cómo esas acciones judiciales que no tienen un sustento real, porque no hay ninguna acción comprobada contra los chicos de todas las que se le denuncian, bueno, sigue poniendo en vilo esta cosa de, bueno, el comunicador, el luchador popular tiene que estar pendiente de esto porque, bueno, si nos descuidamos ellos pueden accionar a más y, bueno, terminar con lo que no queremos, que con compañeros y compañeras presos. Yo creo que estas cosas cuando suceden como la que están pasando Fermín y Nadia generan una sensación contradictoria, porque por un lado claramente son una señal de que la labor comunicacional no es testimonial. Ahora, no lo podemos tomar como un premio, claramente, pero bueno, son los premios que nos tocan y me parece que también hay que empezar a pensar entre nosotros y nosotras como movimiento estas dos cuestiones. Por un lado que, insisto, hablo en general del movimiento, después si quieren vamos a las particularidades. Ya no somos más testimoniales, digamos. Ya en determinadas circunstancias, en determinadas temáticas, podemos influir sobre la realidad. Podemos influir tanto sobre la realidad que se nos vienen sobre la cabeza estas cosas. Ahora, ¿por qué se nos vienen sobre la cabeza estas cosas? Porque a los trabajadores de los medios comerciales no les pasa que escriben una nota buena que influye y se le viene un juicio encima. Y bueno, porque todavía estamos débiles en eso, ¿no? Claro. O sea, seguimos débiles en ese sentido. Y mismo Nadia y Fermín han tenido también el valor de no solamente estar ahí transmitiendo y dándole voz, sino también yendo a buscar, porque la radio de ellos era una radio móvil. Totalmente. Una radio que se trasladaba a los lugares de los hechos. Cosa que muchas veces los periodistas se quedan y hablan desde los micrófonos en sus casas. Bueno, ellos estaban ahí donde tenía que estar. Bueno, Radio Zona Libre tiene una historia itinerante, ¿no? Sí. Yo venía pensando hoy cuando venía para acá, otra vez un sábado en el espacio, pero ahora adentro del espacio y esta tarea comunicacional del grupo de familiares y amigos, al fin y al cabo empezó en la vereda de este mismo lugar donde hoy estamos adentro, con un objetivo político claro y una tarea comunicacional abocada a eso. El objetivo en aquel momento era recuperar este espacio. Y entonces la radio tenía que estar acá afuera con los parlantes bien fuertes, con los vecinos un poco molestos. Recién justo me crucé con una cuando estaba entrando. Recordaste, ¿no? Aquella jornada histórica. Claro. Entonces era como... Y después se consiguió ese objetivo o no. En realidad se consiguió a medio de ese objetivo y cuando los dejaron afuera de vuelta, otra vez el objetivo de recuperar el lugar y vinieron a armar una radio acá, un estudio de radio en la toma de que duró más de 2 meses. Sí. No vinieron a armar un... Eso sí es algo que con el tiempo nos dimos cuenta, que habiendo tomado la decisión de hacer un acampe para reclamar que vuelvan a darnos este lugar y que se realicen en ese momento las pericias que estaban pautadas con la justicia y no se habían realizado todavía, que era un trabajo del equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, que tenía que realizar excavaciones aquí en los terrenos donde funcionó el ex destacamento de Loma del Mirador. En ese contexto creo que no nos dimos cuenta, yo por lo menos no me di cuenta hasta un tiempo después, que en realidad la estructura que habíamos armado no era solamente... O sea, la función secundaria era la habitacional, la de que íbamos a estar viviendo acá, durmiendo, comiendo y estando acá haciendo actividades todos los días, sino que justamente lo que decías vos, estuvimos en un estudio de radio que lo transformamos después en nuestra casa, pero la estructura era de un estudio de radio, claramente. Fue hasta la vivienda de lucha, no solo la herramienta. Y después, cuando recuperaron el lugar, pasó que empezaron como a profundizar esa idea de... Digo, estoy hablando de ustedes, así que sí. Me pueden corregir en cualquier momento, más que nunca, ¿no? Si digo algo que... Trajimos invitados para que hablen algunas cosas a nosotros que nos cuestan a nosotros. Así que pues... No, digo, después viró otra vez, la radio cambió otra vez al formato de meterse en un estudio mientras aquí empezaban a hacer otras actividades y correr el foco de la causa de Luciano y ponerse a laburar con otras... con otras causas. Después viene lo de Fermín y Nadia allá, ahora ustedes retornando aquí a darle vida a este espacio, así que la radio es un poco itinerante también, la Radio Zona Libre. Sí, Fer, cuando planteabas, es verdad lo que el recorrido que hiciste fue muy certero. Cuando planteabas esta cuestión de que venías para acá y bueno, te cruzabas con algún que otro vecino que bueno, en definitiva lo que molesta es que bueno, se sepa lo que está pasando acá, se sepa lo que pasó, ¿no? Vamos, como mientras permanezca en el ámbito privado a nadie le molesta o a pocos le molesta. Me acordaba, y esto de la radio itinerante, de las veces que, por ejemplo, tuvimos que ir, y vos también has ido a cubrir, por ejemplo, actividades como los aniversarios del asesinato de Kevin, ¿no? Y justo en el lugar donde era, ¿no? Allá en zona norte, donde también las persianas estaban bajas y los vecinos miraban para otro lado. La importancia también de que algún que otro vecino se entere, así, ¿no? Que pase justo por ahí, que lo hemos visto con Nati hace un par de años, justo en una actividad por Kevin, que un vecino pasaba por ahí y se quedó escuchando la radio. Y también pensaba, con respecto a lo que planteabas de lo testimonial, la importancia de cómo le dimos uso a las nuevas tecnologías, ¿no? En una de las últimas represiones que hubo por lo de Maldonado, que bueno, ahora vamos a estar hablando también de eso porque volvió a resurgir un tema, eso de transmitir en vivo, ¿no? El vivo con el Facebook y la importancia de mostrar lo que está pasando. Y es contradictorio, es verdad, porque en realidad que nos repriman así significa que estamos molestando y que estamos mostrando lo que sucede, que mostramos las caras, que digo, también, y esto tal vez lo puedes ampliar, a vos y a ustedes les ha pasado que en algunos juicios a represores ha aparecido el interés por escuchar la retaguardia, ¿o no? Sí, sí, y pensaba en eso también cuando lo decía. Claro que al lado de lo que están pasando los chicos en el sur, eso sí, efectivamente lo tomamos como un premio, ponele. Pero no deja de asustarte, ¿no? A nosotros lo que nos sucedió, nosotros tenemos un programa sobre los juicios a los genocidas, no nos pasó por nosotros, claramente eso también lo vemos. Se llama Oral y Público y lo hacemos con el que sin dudas es el principal testigo de la mega causa de la ESMA, que es Víctor Basterra. Nosotros siempre entendimos que ese era un mensaje, por supuesto que para nosotros como colectivo, pero también era un mensaje muy personal dirigido a él, que se está corroborando además ahora con algunos testimonios incluso de exhijas de genocidas que dicen que escucharon toda su vida decir que cuando, no solo a su ex padre, sino a otros genocidas, que cuando salieran le iban a pegar un tiro en la frente a Basterra. Digo, esto está claro que Víctor también dejó de ser testimonial como sobreviviente, simplemente le puso cara, lo llevó a juicio con todos los otros testigos, pero con la certeza de haber podido sacar esas fotos, ¿no? Lo que sucedió puntualmente en ese caso es que en un tramo en el último tramo, que terminó en noviembre, de la mega causa de la ESMA, primero el Tigre Acosta, y uno de los jefes de la ESMA, y después Sérpico Cavallo, uno de los que se había conseguido fugar, se había cambiado la identidad y estaba en México haciendo grandes negocios, y lo encontraron los sobrevivientes y consiguieron que fuera extraditado primero por Garzón a España y después extraditado aquí, y ahora está preso. Mostraron notas, entrevistas que nosotros habíamos hecho en horario público y que estaban publicadas en el sitio web de La Retaguardia, en la pantalla gigante del juicio, digamos, como una prueba, intentando cargar contra los fiscales, que en ese momento era Guillermo Friele, que hoy es juez, y Mercedes Oiza Reilly, como mostrando parcialidad de su parte, cosa que además digamos, no está mal que un fiscal pueda ser parcial. El fiscal tiene que acusar, no es un juez, digamos, su rol es ser parcial en un juicio, como el rol de los abogados defensores es ser parcial en un juicio. Pero bueno, lo entendimos justamente más que nada como un mensaje por ese lado. Y después, en otro momento, también el Tigre Acosta habló de agitadores radiales, un nombre de programa que tenemos ahí a la espera, que cuando nos aparezca un proyecto que cuadre, es un gran nombre de programa. Es muy bueno. Dijo, acusó a Víctor Basterra y a José Schulman, por un diálogo que habían tenido en horario público, de ser agitadores radiales. Bueno, cosa que ellos un asumen. Premio, ¿no? Uno de los premios que decías antes. Exacto. Uno de los premios por realizar la En ese labor. Caso dijimos, además le agradecimos, por ya teniendo la certeza absoluta de que nos escuchaban en Marcos Paz, les agradecimos que nos dejaran un gran nombre. Es un gran nombre que todavía no utilizamos y que en algún momento vamos a utilizar porque identifica lo que somos realmente. Ahí tienen que ver el tema de los derechos de autor y esas cosas. Sí, es cierto. Sobre todo porque, por esto que decía antes, que en serio me interesa que empecemos a pensarlo, porque va a tener que tener una salida colectiva. Seguimos siendo el eslabón más débil. Entonces, cuando pasan estas cosas, es mucho más fácil cargar contra Nadia y Fermín que si hubiera salido una nota piola en la mañana de Neuquén, digamos. No hubiera sucedido lo mismo, no hubieran puesto a Pablo Montanaro por tirar un nombre en un periodista de Neuquén en la lista de pertenecientes a la RAM, ¿no? Claramente, aquí, o le hubieran hecho la causa que le hicieron a Nadia en la universidad. No, claro, pues aparte de todos los aparatos tradicionales o hegemónicos se pondrían a servicio de desmentir eso, pues se estarían sintiendo tocados. Y en el caso nuestro, creo que este tipo de armados y de acusaciones a los entornos locales los pone en una situación de alerta, de prevención, como bueno, no vayamos tanto a los juicios a cubrir, hagamos la cobertura de la redacción, mandemos un enviado, mandémosle un mail a la familia que conteste, como esa parte de la acción de ganar las calles. Sin duda. Nada, en algunos asemella y termina poniendo ciertos límites. Esto que decís vos de no tener bien en claro el accionar colectivo hace que nos transformen, bueno, la herramienta que tiene el capitalismo, no tirar una bomba y que nos aíslen en células individuales o separadas, donde ahí, bueno, hay que vencer esa herramienta que tienen del miedo para seguir denunciando y acompañando las luchas. Me acordaba otros compañeros y compañeras que han vivido esta persecución y fueron la gente de FM Alas en el último tiempo mismo. Han conseguido ahora conseguir un nido para todo ese colectivo y le han quemado algunos tirantes, sí, hace poco. Sí. Digamos, además sumándole todas las denuncias que han hecho por mensajes, por ejemplo, hasta de a qué hora se acostaba a dormir con su hija el conductor de la mañana, porque lo habían ido a visitar a la casa diciendo que tenían la luz prendida hasta las 12:15 de la noche, por ejemplo. Sí, porque ahí me parece que se agrega también otro dato que tenemos que tener en cuenta para análisis. No es lo mismo hacer comunicación comunitaria alternativa y popular en el medio de una gran ciudad que en lugares donde todo el mundo se conoce para bien y para mal, digamos. Claro. Eso también es muy claro. Creo que el que nosotros estemos aquí en la ciudad nos da también una cierta protección. Yo, obviamente no somos inmunes a nada, pero sí creo que hay una protección que cuando vos empezás a buscar situaciones graves, posta, te vas a encontrar, y si hiciéramos un balance y hiciéramos un listado, nos vamos a encontrar con que la gran mayoría son de contramedios de El Bolsón, de Catamarca, depende del momento, ¿no? Cuando sí. Era la lucha contra la minería, era contra la radio del Algarrobo, ahora es contra las radios que están trabajando allí en el sur para intentar contrarrestar esta ofensiva de los medios tradicionales y el gobierno nacional contra la nación mapuche, en fin, se va sectorizando, ¿no? Pero es mucho más grave la respuesta siempre. Bueno, si les parece, quedaron los audios de los que mandó Nadia, así terminamos de escucharlo y seguimos. Bueno, les mandamos un saludo a Fermín, Nadia, a Lifco, sobre todo a Lifco. Y, bueno. Y a los que nos están escuchando a través de ellos, ¿no? Porque claro. Siempre sabemos que... respecto a la causa, son... tres hechos que se nos adjudican sucedieron en la ciudad de Neuquén 2 y uno en Allen, que pertenece a la provincia de Río Negro. El primero creo que es el 31 de agosto y los otros dos hechos son de los primeros días de noviembre. A partir de los allanamientos, intentan encontrar algún vínculo de nuestra actividad con respecto a esas acciones que ellos mismos están queriendo endilgarnos y no encuentran absolutamente nada que tenga que ver con esas acciones, pero sí en la orden judicial y lo que se llevan de nuestras casas están cuestiones que son claramente de una persecución política, como el pedido de esténciles, cartelería, folletería, remeras con inscripciones políticas y todo tipo de materiales para la confección de los mismos. Después de este hecho represivo y violento que sufrimos, y por la respuesta contundente que dimos, empezamos a recibir el hostigamiento del fiscal general de la provincia, José Jerez, que si bien no tenía ninguna herramienta jurídica para seguir avanzando en la criminalización en contra nuestra, sí tiene la decisión de atacarnos, de hostigarnos públicamente para, nosotros decimos eso, avanzar en un nivel de demonización que les permita a ellos después hacer lo que quieran con nuestras vidas, como lo han hecho con los Lamien allá en el sur. Así que en el mes de enero, después de que ya se había hecho un peritaje de todos los materiales que se llevaron de nuestras casas y de nuestras familias, nuestros lamienides, nuestros compañeros, el fiscal manda a peritar nuevamente nada más que las cosas de nuestras casas, de la casa mía y de Fermín, y unas anotaciones que hay de Fermín de cuando estaba aprendiendo mapudungún, dan como resultado un peritaje positivo de la cartelería que fue hallada en los tres hechos que se están investigando. Y bueno, a partir de ahí es como que la persecución se direccionó en mi compañero y en mí. Y bueno, como medio de prueba para demostrar realmente hasta qué punto puede llegar el Estado de firmar un peritaje trucho con el fin de poder criminalizarnos, bueno, pagamos un peritaje de parte para dar cuenta de que el perito oficial de la policía de Neuquén firmó eso, un peritaje trucho con el fin de poder llevar adelante el montaje que fue un escándalo porque medidas como la que se están llevando a cabo, de 8 allanamientos de intervenciones telefónicas de más de 5 meses que venimos teniendo, no son medidas comunes para la investigación de hechos de daños simples como los que nos están adjudicando. Bueno, en la actualidad estamos... Bueno, tuvimos que pagar la suma de 35.000 pesos para poder hacer un peritaje caligráfico de parte y poder dar cuenta de la causa trucha que se nos está armando, y encima con eso, con funcionarios policiales que están firmando pericias truchas para generar prueba en nuestra contra y de esa manera justificar todo el movimiento del aparato represivo que hicieron y la participación conjunta de fiscales y jueces de las dos provincias. Estamos en este momento en una disputa, en una pelea en la justicia provincial neuquina para que la justicia justamente clarifique qué tratamiento va a tener hacia nosotros, ya que si bien todos estos... medidas que vino tomando en nuestra contra y estos anuncios que han hecho públicamente, no han tomado la decisión desde el 18 de noviembre hasta el día de hoy de imputarnos ningún delito, y por lo tanto no tenemos ni una posibilidad de una debida defensa. Todo lo tenemos que estar haciendo como interesados en la causa, inclusive esto de poder hacer el peritaje de parte, y a la vez tampoco corren plazos para ellos para poder por los cuales prescriba la investigación que se está llevando a cabo, que en caso de resolver una imputación en nuestra contra por el nuevo Código Procesal Penal deberían tener 4 meses nada más para tomar una resolución si avanzan o no avanzan en llevarnos a un juicio por los hechos que nos están endilgando. Así que lo que mantiene es como una situación extorsiva, una situación de persecución permanente, la justicia provincial y bien conscientes nosotros de lo que del accionar tanto de las fuerzas represivas como del Estado Nacional y los estados provinciales en esta persecución por todo lo que han dado cuenta en el Comando Unificado, y además porque también ponen mi nombre y ponen mi foto en los cuadros del informe RAM que el gobierno publicitó en el mes de diciembre, sin demasiada argumentación de por qué estoy yo ahí como parte de la organización esta súper diversa que exponen como terroristas acá en el país. Y da cuenta un poco de esto, de la voluntad de avanzar con la persecución política, sobre todo contra aquellos que estamos siempre predispuestos a movilizarnos en solidaridad de las causas justas, aunque sean causas marginales, aunque sean causas que no tengan por ahí eco en organizaciones más grandes. Nosotros partimos de militar desde esa marginalidad, con los casos en los que hemos compartido muchos años de lucha, tanto con la familia de Luciano Arruga como con los familiares de acá de la región, y por eso siempre estamos a disposición para este tipo de causas. Bueno, ahí terminamos de escuchar los audios que nos mandó Nadia. La lengua se despierta después de las 2 de la tarde, chicos. Para disculpar, le va a costar acostumbrarse a este horario matutino o de mediodía. Ahí un poco Nadia explicaba algunos puntos que me parece tan buenos ahí remarcar de lo que tiene que ver con el armado de las causas, ¿no? Para quienes no saben, nos estaban enterando hoy de lo que le está pasando a nuestros compañeros allí en el sur, es que a raíz de estos allanamientos se arma toda una sospecha judicial de que nuestros compañeros puedan ser parte de algún elemento conspirativo del invento del Ministerio de Justicia llamado RAM. Y bueno, de esta idea que quieren implantar de que en el sur hay grupos terroristas aliados con el terrorismo internacional y demás. Y en ese contexto, que bueno, para nuestro análisis es no es más que un invento de las herramientas que quieren poner al servicio de la represión, ¿no? De este consenso que buscan en la población general de impartir el miedo para seguir subiendo la represión. A los chicos ni siquiera los imputan en la causa. Los tienen desde hace más de 6 meses como sospechados, en donde bajo esa figura de sospecha la fiscalía y la jueza que entienden la causa van haciendo acciones de intervención de teléfonos, de seguimiento, que lo están siguiendo para ver cuáles son sus movimientos, cuando van al trabajo, cuando vuelven, cuando viajan a otra provincia, cuando van a acompañar otro caso. Todo esto bajo la figura de la sospecha y de darle lugar a la fiscalía de que junte la prueba necesaria para que en el momento que haga la acusación, ver si corre la imputación o no en la causa, ¿no? Y bueno, y nadie ha decidido un hecho que es tremendo para verlo en el informe. La misma perito policial que hace un informe donde niega de que haya algún contenido que pueda ser comparado con la escritura de Fermín o Nadia o de alguno de los allanados en noviembre, 2 meses después, con un cuaderno de Fermín, termina calificando esa misma perito de positivo la letra de Fermín con la de un cartel que se encontró en uno de los atentados, ¿no? Como uno puede participar en una actividad pública en una plaza, de una marcha, escribe carteles, como se pueden hacer, ese cartel aparece en un supuesto lugar donde se cometió un atentado y eso a uno lo vincularía con la situación, ¿no? Uno va a llevar un cartel escrito a mano por su propio puño y letra y lo va a dejar en la zona de un atentado, ¿no? Es uno de los grupos terroristas más estúpidos de la historia. Pero bueno, por suerte, hoy esa medida ya se ha conseguido un perito de parte que tiene un nombre y una trascendencia importante en la zona sur, que es la familia Prueger, que es una familia de peritos. El Prueger mayor, el Prueger padre, es quien ha dado vuelta a causas como la del soldado Carrasco en los 90 y otras tantas antirrepresivas que han sucedido en la zona sur, que bueno, ya solamente sin hacer las pruebas de primera impresión por una cuestión de vista, porque hay una parte que tiene que ver con lo visual en el análisis de la grafología, ya da por tierra de que hasta la letra que se usó es la única letra que no se debe usar para hacer un peritaje, que es la W, para que sepan. La W es la única o la última letra que debería usarse para hacer un peritaje, porque bueno, tiene ciertas particularidades que no son las mejores para comparar una letra de otra, y esa fue la letra utilizada para comparar la letra de Fermín con la de ese bendito cartel. O sea que ya esa prueba está dada por tierra, pero bueno, así todo, en el verano con Nati pudimos participar de una de las audiencias. La jueza sigue sosteniendo que su calidad de sospechados le da permiso a la fiscalía a seguir generando acciones para entrometerse en la cotidianidad y en la vida diaria de los chicos y de sus familiares y de sus compañeros, ¿no? Sí, Mati, escuchando bien lo que estabas contando, también pensé toda la reacción que hubo en los medios no tradicionales, en los medios alternativos, cuando sucedió lo de Nadia y Fermín, cómo se difundió este ataque a dos comunicadores populares y la importancia de tener una red, ¿no? que una red de medios en este caso que pueda sostener, ¿no? Este trabajo, que no sea un trabajo aislado. Lo mismo pasó cuando fue la represión luego de lo de Santiago Maldonado con algunos compañeros que fueron procesados, ¿no? Y la importancia, bueno, de poder apoyarse en alguien y no quedar aislado, teniendo en cuenta también, como vos contabas recién, lo que es, y como lo decía Fer también, tener un medio de comunicación alternativo en una zona como la zona, como el sur del país, donde las distancias son gigantes, donde seguir los movimientos de una persona es bastante más sencillo que alguien que trabaja en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, en donde amenazarlo también es más sencillo. Así que siempre hay que resaltar, digo, que hoy haya dos compañeros aquí y haya otros que no hayan podido venir, pero que igualmente nos mandaron audios y que están participando. no implica nada más un compromiso de venir hasta Loma del Mirador, no, implica un compromiso que excede eso y que tiene que ver con comportarse en forma sistémica con ese famoso, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, eso se hace carne, no es solo chamullo que para la girada, como vemos que sucede a veces en algunos medios tradicionales y a veces también en algunos compañeros o compañeras de medios alternativos. Pero en general hay una respuesta que permitió, por ejemplo, que Nadia y Fermín no estuvieran solos. Sí, sin duda. Creo que además se da la situación de que más allá de redes particulares, hay situaciones en las que claramente es el movimiento el que salta y estas digamos supuestas diferencias o reales diferencias de acuerdo a cada caso que nos pueden tener a cada uno integrando redes distintas. En estos casos me parece que salta rápidamente esa solidaridad y se hace transversal, por decirlo de algún modo, si se me permite, ¿no? Una palabra que ha quedado en el libro negro de los usos políticos, la transversalidad. Pero en general, pero que no tiene nada de malo, digamos, al contrario, todo lo contrario, ¿no? Es que todos nosotros y nosotras estamos en la calle transmitiendo, yendo a marchas, y nos puede pasar a cualquiera, así como le pasó, por ejemplo, a dos compañeros de la RNMA, como le pasó, como fue en aquella represión y caza, que no ha sucedido una sola vez, sino que ha sucedido varias, en distintas marchas, en los aniversarios, mejor dicho, cuando se cumplían meses de la desaparición de Santiago Maldonado. El primer mes, por ejemplo, aquel primero de septiembre con Medo y con... Mira, voy a utilizar el pie, ya que estamos hablando bastante. Tenemos un audio de un minuto que nos mandó Medo. Uh-huh. Escuchémoslo, así continuamos y seguimos, bueno, vinculando. Dale. Buenas, yo soy Medo de Antena Negra TV y de Telecomunicación Popular, dos colectivos de comunicación alternativa que a su vez forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy uno de los detenidos durante la movilización del 1 de septiembre del año pasado, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Ahora habíamos logrado con mucha movilización y con un acompañamiento de distintos espacios de organismos de derechos humanos y de abogados y mucho trabajo en conjunto, que nos absuelvan, que nos sobresean, digamos, de las acusaciones de intimidación pública que nos habían impuesto en base a muchas mentiras el juez Martínez Di Giorgi. Y ahora, después del 14 y 18 de diciembre, las jornadas acá en Congreso en contra de la reforma previsional, el fiscal Moldes junto al fiscal Ple intentan llevar apelaron, digamos, ese sobreseimiento y están llevando la causa a la Cámara de Casación Penal, argumentando que quienes estábamos, digamos, quienes fuimos sobreseídos, que éramos cuatro personas que estábamos registrando y ejerciendo, digamos, labores de prensa y de comunicación, en verdad estábamos disfrazadas y que estábamos provocando a la policía para que nos detenga. Eso claramente no es verdad y no tiene ninguna prueba de eso, pero bueno, estos fiscales, que son los mismos que encabezaron las marchas por Nisman en su momento y que hacen mérito constantemente para recibir, además de por su propia ideología seguramente, para recibir los favores del macrismo, están intentando nuevamente procesarnos. Y bueno, vamos a estar resistiendo, intentando con todos nuestros medios y junto a organismos de derechos humanos, otros espacios de comunicación alternativa, organizaciones sociales, que esta avanzada de la justicia contra quienes se manifiestan, porque Moldes lo dice claramente en su apelación, él plantea que no... La gente que es detenida durante movilizaciones debería estar no debería ser excarcelada inmediatamente o al día o a los dos días como nos pasó a nosotros, sino que su doctrina es la que está aplicándole el fiscal, el juez Bonadío, a Diego Parodi, que todavía está detenido desde el 14 de diciembre. Y también con esta avanzada contra la comunicación popular, este planteo de que no somos periodistas, cuando las tareas que estábamos realizando claramente eran de prensa y hay muchas pruebas de esto, entendemos que es parte de esa avanzada que se está dando y que se dio en todo el país, en Jujuy con Oscar de Capoma, en Neuquén con Nadia y Fermín de Zona Libre también. Así que vamos a estar ahí haciendo todo nuestro esfuerzo para que esto no avance. Bueno, ahí estamos acomodando un poco el audio ambiente. Estábamos con algún acople y ahí escuchamos a Ezequiel Medone, digo bien. Sí, sí. Están acostumbrados a decirle Medo, que ya era, que bueno, Ezequiel Hugo Medone. Uno de los compañeros y compañeras detenidos en la marcha al mes, ¿no? Fue de, claro, fue el primer mes. El primer exactamente. Mes que se cumplía la desaparición. Él estaba junto a Juan Mourenza, estaban transmitiendo en vivo por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está el video ahí, ¿no? O sea, sí, no se entiende demasiado bien. Hubo varios de los cuales estábamos viendo ese video y vimos la situación en ese mismo momento, a lo cual nos generó el tener que acudir absolutamente al mismo pensar ir hasta ese lugar. Donde, claro, donde había transcurrido eso, a los que habíamos tenido que volvernos y seguir por la RNMA para poder informarlo de lo que estaba pasando, ver esa situación donde dos compañeros terminan la transmisión con la policía apuntándolos y yendo a buscarlos. Sí, con los compañeros, bueno, con las caras llenas de gas pimienta, ¿no? Esa imagen que estuvo recorriendo bastante. Junto con Paola Monterio y Carlos Ardila son los cuatro comunicadores populares que el fiscal Molde junto al fiscal Ple dicen que tienen que ser procesados nuevamente después de la absolución que habían tenido. Tal vez Medo decía recién cuando hablaba que Moldes en sus argumentaciones daba cuenta de que estaban disfrazados de comunicadores. Dice Moldes allí: tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o el Zorro. Esta es la argumentación con la que el fiscal le pide a la Cámara que revoque el sobreseimiento y que los procese porque estaban disfrazados de comunicadores populares. Se ve que nunca vio Superman y no sabe que Clark Kent era un disfraz, ¿no? Digamos, en realidad un superhéroe, pero claro, sin embargo él se disfrazaba de periodista para, claro, poder vivir en la Tierra. Exacto. Medo le pasará lo mismo. Medo es un alborotador que se disfraza de periodista para, claro, para hacer un poquito. Una consulta para su alter ego es el comunicador, ¿no? ¿Quién es Colombina? Porque la verdad que No sé. Lo escuché varias veces, sí, esos argumentos de este fiscal y siempre pienso lo mismo. Nunca lo busqué en internet, no me pareció tan importante, pero el fiscal Moldes es un fiscal ajustado a la política macrista, ha salido a apelar en varios fallos, controversiales algunos, pero siempre tirando para el lado del macrismo. Tal vez en su momento será para el oficialismo de turno, ¿no? Porque sabemos que fue uno de los armadores de la marcha de la justicia, teóricamente, con la causa Nisman, ¿no? ¿Se acuerdan aquella marcha bajo la lluvia? Sí, sí. Que ese debe ser su superhéroe favorito, ¿no? Nisman. Claro. Sí, sí, sí. No recordaba ese dato. No me acordaba de hacer chiste. de esos disfraces. Mantengamos una misma cordura. Rodri y demás compañeros, lo que subyace ahí en esta ironía casi tonta de Moldes es esto de que no terminan de entender que nosotros somos comunicadores populares y además somos militantes políticos o sociales. No lo terminan de entender, o lo entienden también que les resulta inaceptable y nos dicen que estamos disfrazados de comunicadores. Nosotros no estamos disfrazados de comunicadores. Es nuestra herramienta de militancia. Aparte, digo, justamente en el caso de Ezequiel y Juan Pablo, que bueno, la mayoría de nosotros los conocemos o hemos trabajado en transmisiones en conjunto, o hemos participado en actividades, digo, nada, hay sobradas pruebas de los años de militancia en la comunicación alternativa y popular. No son casos, decís, bueno, es la primera vez que salía a cubrir algo y termina inmiscuido en algún lío que vos decís, bueno, puedes tener algún juego ahí, por más que sea mentira lo que esté armando la justicia. Eso, en el caso este, nada, la verdad que no tienen de dónde agarrarse. Mismo muchos de los compañeros y compañeras que fueron procesados y de los que participan, hasta participan de un montón de concursos y de pautas que están bajadas por el Estado, en donde está documentado totalmente el trabajo de ellos como comunicadores alternativos, digo, ¿no? Como una locura ningunear o pretender de que es algo casual o que se utilizó en ese momento para aprovecharlo, para generar los disturbios. Mismo, en realidad lo generó la policía, ¿no? Mismo formamos parte del 33% de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, como bueno, medios comunitarios alternativos, medios sin fines de lucro. Y ahí es un estamos. Lindo cuadrito para poner la ley. Claro, exactamente, pero sin embargo, existimos, estamos, hemos sido censados en muchas ocasiones. Bueno, hay políticas de Estado que están destinadas al fomento, claro, de esos medios sin fines de lucro, y obviamente, por un lado nos reconocen y por otro lado nos criminalizan o nos tratan de arlequines. Igual eso hoy claramente es una postura de un fiscal que, como decía Fer, está parado en una vereda y está mirándonos como el enemigo. Sí, de hecho, el juez que dictó el sobreseguimiento, que es Martínez Di Giorgi, ya había procesado a otros compañeros de Antena Negra alguna vez, porque fue el juez que tuvo la causa de por las supuestas interferencias contra Prosegur. Entonces, saben perfectamente, saben tanto que allí hay un espacio de comunicación que los había procesado por esa interferencia. Por eso también los termina sobreseyendo en esta causa en la primera instancia, que ahora será apelada. En poco tiempo habrá fecha y la abogada de los compañeros, que es María del Carmen Verdú, tendrá que argumentar. Y me imagino también alguna ironía de su parte para contrarrestar la cuestión de los disfraces, que por otra parte Juan Mourenza es integrante de la murga Cachenga y Sudor, así que por ahí en parte del espionaje lo vieron disfrazado y era porque estaba en la murga. Sé por el show antirrepresivo que les hicimos ese mismo día cuando fuimos a Comodoro Py y a la comisaría ahí de acá cerquita de Lugano, donde claramente el show antirrepresivo bajo la lluvia fue frente a la policía. Es al nivel Capusotto, es como un Nostradamus de algunas cosas, ¿no? Yo me acordaba de Todo por Dos Pesos, el agente del servicio secreto, ¿cómo era? De Tito Cosa, ¿era? Claro, sí, Tito Cosa. Tiene un cañoncito dulce de leche, ¿no? En cualquier momento van a decir que los chapati y las tortas fritas de los pibes eran, no sé, para interferir los teléfonos de la policía, no sé. Van a seguir inventando y a mano poder. Se va a quedar sin laburo prontamente Capusotto, porque no va a tener guión que escribir saborido. Va a tener que volver a otro formato. Es un mensaje claro, no solo para quienes están individualmente procesados, sino para cualquier persona que piense la comunicación como una herramienta de militancia, digamos, ¿no? Te puede pasar esto. No es esa la manera de hacer comunicación. Este es el mensaje que da el Estado a través de la justicia, que vos decías, Mati, que son selectivos a la hora de reconocernos. Obviamente no pasa solo con nosotros. El Estado utiliza todo el tiempo de manera selectiva cuándo te reconoce y cuándo no. Y hay muchos sectores de la población a los que solo se los reconoce para judicializarlos. Sí, también hay que reconocer que un celular es una herramienta no solo para los comunicadores, sino para cualquier individuo que esté en la calle. Hoy se ha transformado en una herramienta que un individuo comprometido que está viendo una injusticia interviene, hace una transmisión de Facebook Live o guarda un video de alguna de las tantas ademanes que hay por parte de las fuerzas represivas del Estado, sobre todo en las calles, y bueno, eso queda documentado, ¿no? Entonces, digo, es una herramienta que si de verdad todos lo utilizaríamos para denunciar este tipo de acciones, nada, estarían acorralados en su situación de poder, estos estados democráticos. Vale decir sobre la causa de los chicos también que es una causa disparatada en todo, desde todo punto de vista, porque además en esa filmación, y en otras filmaciones ha quedado claro que ellos fueron detenidos en San José y Avenida de Mayo, y el expediente dice que fueron detenidos en la Plaza de Mayo intentando derribar las vallas y tirando piedras. Digo, no son superhéroes, pero no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? No, y justamente está registrado la ellos mismos registran el momento, todos los momentos, digamos, la media hora antes de ser detenidos está registrada con ellos dos haciendo esa transmisión, y por otros compañeros que sin querer los van tomando de atrás mientras ellos hacen la labor, que Juan Pablo hacía de guía, si no me equivoco, es una suerte técnica, asistente. Claro, cuando alguien va filmando en la calle, necesita alguien que lo asista para no tropezarse, no sé, una baldosa, un pozo, una vereda en arreglo, quien va filmando va concentrado en la imagen y el otro lo va acompañando, y en ese contexto terminan siendo reprimidos, ¿no? Que está más que probado. Sí, además, Mati, recordar que los compañeros habían sido sobreseídos, o sea que, y en la argumentación y en lo que presentó María del Carmen Verdú en su momento, en uno de sus justificativos fue esta cuestión, ¿no? De los filmaron en tal lugar, dicen que los detuvieron en otro lugar. Entonces, iba a volver otra vez sobre esos argumentos que son descabellados por un fiscal que, bueno, ya sabemos a quién obedece. Otra cuestión que vos recién decías, Fer, con respecto a que el Estado entiende muchas veces que el rol del comunicador debe ser otro y no el que hacemos nosotros, me hizo recordar también cuál es, en muchas escuelas de periodismo, el periodista que se construye, ¿no? Un periodista que supuestamente tiene que ser objetivo. Hace poco volví a observar el documental La crisis causó nuevas muertes y ver a Julio Blan decir: el periodista es un curioso que mira, ¿no? Claro, sí, como, bueno... Un voyerista, ¿no? De la escuela de Tinto Brass. La, ¿no? Idea del, chusma, la idea del tipo chusma, claro. que un poco más elaborado que el chusma de barrio, se va a estudiar para profesionalizarse como chusma. Es claro el mensaje, es ese. Y lo peor es lo que vos decís, Rodri, que... En general, si bien ha habido algunos cambios, no es lo mismo la época en la que ustedes han estudiado que la época en la que estudié yo, en la que claramente, además, por ejemplo, lo de la objetividad, hoy creo que ya no hay escuela de periodismo en la que se hable de que hay que ser objetivo, pero en mi caso he llegado a tener discusiones con profesores que nos decían que teníamos que ser objetivos, digamos. Sí, que bueno, eran los axiomas ya fines de los 90, principios del 2000, creo que hasta de la UBA para cualquier privada. El 90% de los docentes te decían que la información era mercancía, la cual se compraba y se vendía, y que vos tenías que ser un productor de esa información. O sea, esa era la bajada que había de muchos docentes. Y las escuelas de periodismo, en tanto escuelas privadas, tienen que demostrar una salida laboral para que otros chicos, claro, entren a esas escuelas. Entonces terminan formando periodistas para medios tradicionales. Con la excepción de, como suele suceder en todos los casos, también sucede en la labor periodística en los medios tradicionales, en las escuelas también pasa, de profesores y profesoras que por iniciativa propia se interesan por mostrar que hay otra manera de hacer comunicación, que hay otros medios, y entonces invitan a actores y actrices parte del movimiento de medios comunitarios alternativos y populares. Eso también pasa, y hay que decirlo, porque además va contra todo lo programático. También apareció en el último tiempo, con esta cuestión de la ley de medios, una mirada en las escuelas de periodismo, de las más progres, digamos, una mirada un tanto, ¿cómo decirlo?, amistosa para con nuestros medios, pero que no termina de mostrar qué somos realmente, ¿no? O sea, aparecemos ganándonos un lugar en los programas de estudio, pero con una mirada simpaticona de... Sí, somos como un animalito domesticado que nos ven y nos acarician un rato, nos muestran. Creo que incluso quizás no tenga mala intención, porque muchas veces nos pasa también con compañeros de militancia, que nos ven como compañeros y muchas veces tienen dificultades para vernos como comunicadores, ¿no? Sí, y además como personas que, porque muchas veces la pregunta en escuelas de periodismo es esa: ¿se puede vivir de eso? Bueno, qué sé yo, habría que ver. Pero aparece como una utopía, ¿no? Poder hacer ese tipo de comunicación. Y bueno, en las escuelas de periodismo lo que sucede también es que hay un régimen de pasantías con muchas de esas empresas que tienen que tienen, bueno, esa forma de hacer periodismo, que muchas veces los blanquean y sin ningún miramiento y siguen adelante, en donde los pibes, bueno, es parte de su formación, hacer una pasantía en Clarín, en Olé, por ejemplo. Entonces los ven como la única salida laboral posible, y se adaptan a eso, ¿no? Porque a veces la pregunta es esa: ¿cómo hacer esto en Clarín? ¿Cómo hacer esto en La Nación? ¿Cómo hacer esto en Página 12 también, ¿no? Porque recién hablábamos con Nati cuando veníamos para acá sobre esta campaña que sacó Página 12, de colaborar con Página 12. Bueno, Página 12 tampoco es un medio alternativo, para nada. Pero el discurso que emplean para esta campaña que están usando de Unita Página 12, usan un poco nuestras palabras. Somos tu voz, somos los que analizamos las preguntas que siempre nos tenemos que hacer, como, viste, poniéndose en ese lugar, que yo lo vi y a mí como opinión personal me pareció de que todo bien, hay que respetar a los laburantes que pertenecen y que están en Página 12, pero sí, no deja de ser un medio hegemónico, más allá de que su línea editorial sea un poco más cercana a la gente, a diferencia de otros medios como La Nación o Clarín, claramente, pero no es un medio alternativo. Hay un patrón, digamos, tiene otra estructura, digamos, que no es un medio comunitario. No, claramente, sí. Tal vez tuvo en algunos momentos alguna postura, bueno, termina teniendo una como una tercera pata o una tercera opinión, pero bueno, no termina de ser tampoco. Me parece que hay un tema con la comunicación popular que trajo a deconstruir las herramientas que tiene esta globalización capitalista, de que hay información que es local y que debe ser contada por los propios actores. Esta cosa del periodismo, sobre todo aquí en Argentina, centralizado en medios que están en capital, con supuestos enviados y demás, como la información que deja de ser local, ¿no? Digo, como uno a veces viajando por el interior de por las provincias, no por el interior, por las provincias vecinas, digo, tienen que consumir hasta en medios televisivos información que se produce y que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. No sé, El Tiempo. Estuvimos con Nati en el sur este verano y en Neuquén, en Bariloche, el informativo te mostraba lo que estabas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que nada tenía que ver con lo que sucedía. En ese sentido me parece que también... tránsito en la autopista, chicos, o sea, a las 10 de la mañana la gente del sur está viendo si había mucho tránsito en la autopista que va al centro de Gran Buenos Aires, al centro de cualquiera. O sea. Y en eso me parece que es una pata nueva a la producción y a la manera de generar información, de que tiene que ver con esto de que hoy en muchas provincias, o en la mayoría, algunas tal vez no estamos enterados o no conocemos esos medios, ya hay actores locales que pueden producir esa información. Y eso cambia un montón, el valor de esa información y el contenido de la misma, ¿no? Me parece que tiene que ver con el nuevo paradigma de que comunicar es un derecho y empezar a establecer que la comunicación es un derecho, el ejercer la comunicación. Así como quizás uno también puede compararlo con el derecho a migrar. Migrar es un derecho humano. Sí. No está bien visto, no está permitido en algunos lugares, se ponen muchísimos requisitos, está prohibido, uno no puede pasar de acá para allá, hay fronteras que lo establecen y hay muchas complicaciones. Bueno, la comunicación también es un derecho y hay todas esas complicaciones y es ahí donde los medios comunitarios alternativos y populares, la comunicación popular lo prevalece, lo fortalece y invita a que esa comunicación sea ejercida, ese derecho. Y hay que empezar a cambiarlo, hay que empezar a separarlo de lo otro que cada vez hay que establecerlo y hay que comunicarlo de que eso es un show. Todo lo que pasa del otro lado es un show, preparado de pies a cabeza. Lo que pasa en la comunicación popular es el ejercicio de un derecho que lo podemos ejercer cualquier persona. Y para eso están estos micrófonos, obviamente, siempre. Bueno, mira, en el caso me parece que un término que apareció en los últimos, por lo menos yo le empecé a dar más uso en los últimos años, que tiene que ver con la comunicación hegemónica, es esto de que para mí, por ejemplo, en los medios televisivos dejó de haber periodistas en un porcentaje altísimo y hay presentadores de noticias. hay lectores de teleprompter, ¿no? No hay una opinión, no hay un conocimiento. Digo, creo que había otras épocas que en donde, por lo menos mi recuerdo de mi niñez ochentosa, donde el periodista, digamos, leía una parte de la noticia, pero había una parte también de que estaba él formando el contenido de lo que estaba diciendo, hasta en algunos casos con la opinión también, ¿no? De eso. Y hoy eso ha cambiado, virado totalmente a leer lo que le pasa en la maquinita. Y la opinión está sesgada totalmente por periodistas que claramente son los que reciben los cables mismos de un gobierno o de un empresario. Se deja, digamos, ya pasa a ser un show en el cual se ven los hilos de las marionetas, pero sin embargo, 2018 y nos seguimos comiendo ese verso. Y hay que cada vez más empezar a seguir mirando el detrás, porque obviamente hoy en día lo que prevalece es el detrás de escena. Cortito, Nati, porque me quedé pensando en algo que decían, lo que decían ustedes sobre la situación de la gente en las provincias consumiendo noticias, un choque en la autopista 25 de mayo, por ejemplo. Y cuando nosotros arrancamos hace 4 años el programa colectivo que hacemos todas las mañanas de 10 a 12 de la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo hacemos rotativamente desde diferentes medios, hay 2 o 3 que somos de Buenos Aires y el resto son de diferentes provincias, ¿no? Y elaborando el programa al toque, apenas arrancamos, nos dimos cuenta de que había una diferencia esencial en nuestro modo de ser alternativos. Nosotros, aquí en Buenos Aires, ser alternativos muchas veces en nuestros medios implica mostrar la pelea contra la minería en Catamarca, esta situación de los chicos en Neuquén, que no aparecen en los medios tradicionales de comunicación. Entonces, para nosotros aquí, ser alternativos pasa muchas veces por tomar hechos que ocurren muy lejos de nosotros, más que los que nos ocurren en el propio barrio. En cambio, en las provincias, el ser alternativos a ellos les pasa claramente por ser locales, por romper con esa dictadura mediática que les llega a través de las cadenas informativas y que les hace creer que un choque en la autopista 25 de mayo de Buenos Aires es más importante que un choque en la esquina de su casa, digamos, ¿no? Sí, así es. Bueno, si les parece, para darle respiro a los oídos de nuestros oyentes y oyentas, Nati tiene preparado ahí unos temas y volvemos para ya encarar la parte final de este Desde Afuera 2018 desde el espacio Luciano Arruga. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Letting all steam scream on. Hey, yeah, you scream on. Hey. makes you move. If you feel like you wanna make love, if there's something you wanna say, if you feel like you wanna scream, if you feel like you wanna sing, if you wanna make love all night, then whatever. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Buenas compas, me gustaría mucho estar ahí. Estoy trabajando y cuando digo me gustaría mucho estar ahí, es posta. Siempre es bello cruzarse por la vida con ustedes. Y aparte de ser bello, para mí es importante esas charlas, el repensar, el compartir. Cuando a veces sentís que estás al margen del margen en el camino y apa, ves que en ese extremo del margen no vas sola, está bueno. Me preguntaban por ahí la importancia que tiene para mí la comunicación comunitaria, alternativa, popular. Y para mí es sencillo. Lo que veo es que a veces no es sencillo de que se entienda cuando está tan naturalizada la mercantilización de los haceres. Por ahí te preguntan, ¿viste? Pero si no ganas guita, que no sé cuál es la joda de todo esto, ¿no? Nosotros lo vemos sencillo, no, por una necesidad. No hay dinero en el medio, no hay pautas que te condicionan, que alguien ponga plata para que no hables, por ejemplo, de agroquímicos, o no hay un patrón que te diga no se habla de tal reclamo laboral porque se levanta el avispero en mi rancho y no sería lo más conveniente, ¿no? Donde se supone que esto que en los medios comerciales es tan importante como la primicia, en los medios comunitarios se valora que la noticia salga, que salgan muchos medios en paralelo porque necesitamos que se difundan determinadas cosas, donde no te vamos a poner una musiquita atrás para que un momento que ya tiene su dimensión de tragedia, le sumes a eso algo que no sé qué podría ser, ¿no? Cuando comencé con esto de la comunicación alternativa, se me hizo muy presente una lucha que estaban llevando los estudiantes en Chile por educación gratuita, pública, de calidad, y esto pasó en el 2011 y estaba bastante fuerte este proceso, y las radios comunitarias cumplieron un rol súper importante y no lo hicieron de forma aislada, se empezaron a trabajar en red y lograron que eso que estaba tan tapado trascendiera, pasara fronteras y el conflicto se visibilizara de puertas afuera del país. Y esto hizo que rebotara y se metiera ese conflicto y se visibilizara en su país, ¿no? Tiene que ver con esto de trabajar en red que solemos hacer las radios comunitarias. Y bueno, está bueno y es importante y hacemos más fuerte y más fuerza. Y me puse tal vez un poco idealista. La comunicación comunitaria, alternativa y popular, que es lo que elegimos y creemos necesario, no escapa de ciertos vicios, de ciertas ambiciones de poder. Un poder chiquito, un poder marginal, que supongo que es inherente al ser humano. Y la sensación que tengo es que ustedes están siempre en eje, que no pierden el horizonte, con todas las consecuencias que eso conlleva, pero acá de este lado eso es inmenso, se reconoce como mucho. Que hoy comiencen en el espacio, un espacio recuperado, en el espacio Luciano Arruga, donde las palabras que se me vienen a la cabeza si pienso en ese espacio son lucha, resistencia, amor, compromiso, compas, poner el cuerpo. La imagen de ponerle a eso un micrófono y parlantes es grosso. De acá les mando un abrazo muy fuerte y bueno, brindo porque nos sigamos encontrando en las calles y en estos espacios. Bueno, escuchábamos la impresionante voz de la Colo Gise Rivalov, palabras muy sentidas, muy lindas, por fin una voz femenina en toda esta, además de la de Nati, estaba Nati sola, habló acá la compañera Ani, que se animó a poquito, el programa que viene va a hablar mucho más. Cuentos, me dijo a partir de la semana que viene. Va a placer, un segmento de cuentos que va a cuentos leer. como la Iseca. Sí. Espectacular. Muy vale, bien. Vale muy bien. Cuentos vascos. Ukaki, cuentos vascos. Cuentos vascos. Está muy bien. Bueno, la Colo, que una compañeraza de la radio alternativa, de la comunicación alternativa, de la militancia, que está laburando ahora, y entonces no pudo venir, estaba invitada pero no pudo venir, y nos mandó el audio cuando comentábamos acá fuera del aire, que nos dijo que no sabía si había salido bien el audio porque estaba un poco cansada, fumada, dijo, bueno, salió bárbara, ¿Por qué difamando? Qué moralista que terminó siendo. Moralista, sí. Moralista, No, pero. Si ese pañuelo verde. Legalización, hablara, legalización. ¿No? Si ese pañuelo verde hablara, ¿no? Bueno, no sé si estaba fumado o no, pero el audio es espectacular. No, tampoco nos interesa mucho. Bárbaro, ojalá. Por WhatsApp, sonido de WhatsApp era. Bien por ella. Celebramos, hubiera sido. Extraordinario el audio de la Colo, a la que mandamos un abrazo gigante y seguramente la vamos a tener acá algún sábado que pueda zafar del laburo y pasar un rato por aquí, por el espacio en el programa de radio, que la hemos tenido ya, pero bueno, para que vuelva. Tenemos un audio más ahí. Para escuchar de otro compañero que está invitado y no pudo venir en el último momento. Así que, bueno, escuchémoslo y volvemos para el cierre. Hola, soy Lucas Pedula, periodista de Revista Mu, y quiero abrazar a cada integrante de Radio Zona Libre por regresar con sus transmisiones al espacio social y cultural Luciano Arruga. Recuerdo las primeras coberturas sobre la conformación de la radio, de cómo se convirtió en un eje articulador claro del colectivo para lograr un objetivo concreto, que era recuperar un espacio de muerte que habían logrado expropiarle al Estado para convertirlo en un lugar de arte y de vida, que no es lo mismo, pero es igual. Recuerdo mi sorpresa constante ante una creatividad sin límites. Pasaron de una mesa en la calle con una camioneta de gendarmería estacionada sobre el garage a un estudio improvisado en el garage y los gendarmes adentro, espiando por las persianas rotas. Pude conocer varias experiencias de fábricas recuperadas, varias experiencias autogestivas, y uno de los elementos más difíciles es el sostenimiento. Si no hay deseo, todo caduca muy rápido, porque esta depredación en la que vivimos lo devora, lo copta. No solo hay que tener un eje claro de hacia dónde ir, sino un cuerpo entrenado en el para qué. Y ustedes no solo lo sostuvieron durante todo este tiempo y a lo largo de estos años, sino que lo transformaron en una herramienta de lucha que desde la calle vuelve hoy a un espacio que les pertenece. Nuestra venganza es ser felices, dice el colectivo feminista boliviano Mujeres Creando. No hay Estado que pueda con esta victoria que es de ustedes. Un fuerte abrazo y sigan dando cátedra, que nosotros seguimos aprendiendo. Bueno, escuchábamos ahí al compañero Lucas Pedulia. Que bueno, creo que bueno, junto con Fernando y otras compañeras y compañeros fueron de los que nos estuvieron bancando aquí desde el primer momento, ¿no, Dani? Nos hizo la editorial de hoy. Que fue, sí, excelente. Sí. Nos ahorró la editorial que nos quisimos hacer. Excelente. Bueno, va a haber que pedirle que de vez en cuando, sí, sí. Cuando tenga ganas, se levante inspirado. Muchas caricias nos han dado estos mensajes. Eso lo hizo medio antes de que empiece el programa. Sí, excelente. Y enfermo. Enfermo. Tengo gripe y fiebre. Salvo y... que haya chamullado. Capaz que, bueno. Capaz que todavía estaba en mal. Está prendiendo fuego a todo el mundo de nuevo. El Luis Ventura de la comunicación. Micro de Rodrigo Ferreira. Luis Ventura no, a Real. ¿Usted qué dice? ¿Que hay que ir por Ramos a ver si está en algún hay bar? Hay que supervisar, que sí, hay que supervisar. No, pero a mí me dio la impresión que se tomó el trabajo de escribir un poquito, porque ahí hubo trabajo, sí, ahí sí. Hubo laburo. Bueno, Luca siempre ha hecho notas que tienen que ver con la causa, que tienen que ver con todo el laburo que hemos hecho con las compañeras y compañeros desde familiares y amigos y aquí en el espacio Luciano Arruga y claramente en lo que tiene que ver con la radio es una de las personas que durante los primeros 2 años de radio abierta aquí en la puerta del ex destacamento de Loma del Mirador estuvo ahí al pie del cañón acompañando, cebando mates y ayudando a veces hasta en la producción y en la parte técnica, ¿no? Pero bueno, sentías palabras de Lucas. Sí, puede estar aquí, sí, presente. Muy, muy lindas palabras. La verdad que tanto en la compañía como en las palabras que hemos recibido y además en los mensajes de Facebook también, desde que en la semana avisamos que comenzaba la séptima temporada, han sido palabras de aliento. Agradecemos muchísimo porque nos ayuda muchísimo este apoyo para seguir adelante. Como decíamos al principio, cuesta venir hasta acá y armar todo, levantarnos temprano. Somos personas como cualquiera de ustedes que nos está escuchando, pero lo hacemos con alegría. Estamos muy contentos y contentas de poder estar acá en el espacio haciendo el programa otra vez, porque como también planteamos al principio, es una decisión política, es un gesto político hacer comunicación alternativa desde acá. Y bueno, y además también es un gesto político tener un parlante afuera para que la gente nos escuche. Sí, a algunos ese gesto político les cagará la vida, pero bien, bueno, es un gesto político. Es un parlante blindado el que tenemos ahí para que quienes estén pensando en tirarle con cosas o hacer alguna maldad, esa prueba de todo. Sí, pero no va a poder hacer mucho, digo, está a prueba de todo tipo de ademanes que se le puedan tirar. También me parece que es importante contar o terminar de poner en contexto de que estamos volviendo ya de manera fija y semanal aquí al espacio, en el contexto de que ya hace más de un año y medio que el espacio está abierto a la comunidad, que están funcionando talleres, que entre los compañeros y compañeras de Familiares y Amigos, más todos los nuevos que hemos ido ganando con el espacio, se empezó a poner en condiciones este lugar que estaba derruido, que estaba abandonado, que tenía las paredes caídas, filtraciones en el techo, la electricidad totalmente colapsada, pérdidas de agua. Todavía falta, todavía se está trabajando, todavía seguimos trabajando, pero ya cada vez estamos más avanzados y bueno, me parece para todos nosotros es importante que la radio, que fue una o la herramienta de lucha trascendental en todos estos años que hemos caminado junto a la familia de Luciano, que pueda estar aquí formando parte de ese proceso integrador en el que bueno, todos los que aquí venimos a trabajar, a participar de un taller, a participar de la radio, terminamos resignificando y resaltando y seguimos formando esta construcción colectiva en torno a la defensa de los derechos de los niños y las niñas. En relación a esto, antes de que nos olvidemos y ya estamos llegando a los últimos minutos del programa, recordarles, ¿no?, que ya hay algunos talleres que en este 2018 se han reincorporado a las actividades semanales y les voy a pasar los horarios de cada taller para que quienes quieran y puedan vengan a acompañar y quienes tengan también la intención de participar formando o armando algún tipo de taller aquí en el espacio, bienvenidas sean las propuestas para traerlas y para analizarla con todas las compañeras y compañeros. Y bueno, los jueves a las 17 horas, ya desde el verano que está funcionando el taller de apoyo escolar, dura hasta las 19:30, si no me equivoco, más o menos, entre las 19 y las 20 va terminando. Los viernes a las 19 horas está el taller literario. Los sábados, bueno, a partir de este sábado a las 11 horas estaremos haciendo desde afuera el programa de Radio Zona Libre. Y después a las 15 horas... Claro, por eso, Nati me estaba acá recordando que sí, el espacio y el programa está abierto para que puedan venir a participar, escucharlo en vivo o participar con algún comentario o trayendo alguna información aquí para que sea comunicada entre todos y todas desde este espacio de radio. Y después los sábados a partir de las 15, nuestro primer taller, el taller de teatro, el taller que le empezó a dar circulación y movimiento a este espacio, que bueno, es un orgullo de todas y todos, que ya tiene una obra armada que se llama Basta, que bueno, ya ha trascendido las paredes de este lugar y empezó a circular por varios puntos del conurbano, por la ciudad de Buenos Aires y ya por otras provincias, ¿no? Este verano han incursionado en una actividad cultural teatral en la provincia de Mendoza y bueno, ya serán de la partida algunos de los compañeros y compañeras del taller teatro para que vayan contando cómo va el taller y de estas actividades que han estado encarando y las que vienen por delante. No sé cómo estamos de tiempo, pero ya me parece. Bueno. Sí, qué casualidad diríamos, qué puntualidad. Fer y Nico, agradecerles que hayan venido y bueno, no sé si quieren decir algo para cerrar. No, muchas gracias por abrir las puertas de este lugar siempre, por abrir estos micrófonos, por hacer este programa un sábado de la mañana y obviamente el cambio de horario en este caso favorece mucho para los radioescuchas y obviamente en presente tienen también las puertas abiertas cuando quieran. Todo aquel recorrido que hicimos al principio de la mañana de... con los diferentes momentos de Radio Zona Libre, está claro que este es para ustedes y por supuesto también para nosotros es un punto en la historia muy especial. Todos fueron momentos importantes, pero este me parece que es especial porque implica la construcción también, el ser local siempre te da como una sensación de que el proyecto existe más que antes, aunque no sea así, digamos, este proyecto existió en general sin lugar, la mayor parte de su historia es sin lugar, pero muchas veces el arraigo, y más con un lugar tan simbólico como este, implica, me parece, el comienzo de otra etapa en Radio Zona Libre, que no cancela todas las anteriores, que no cancela la salida a la calle, pero que desde mi punto de vista es importante. Para los que se acostumbraron a escucharlos los miércoles de 19 a 21, se va a seguir escuchando el Radio Zona Libre los sábados en Radio La Retaguardia, los miércoles de 19 a 21. Y bueno, nada, gracias por parecerles importante que pudiera estar aquí. Bueno, queríamos invitar a compañeras y compañeros que pudieran dar cuenta, no sé, tal vez de una mirada ajena a la nuestra, a la cotidianidad que tenemos nosotros del programa, de nada, todo esto que ha pasado, que son muchos años, que han sido, como decías vos, diferentes etapas, y bueno, poder tener una mirada ajena para, bueno, ya a partir de la semana que viene, como siempre la idea es, más allá de lo que suceda en torno al espacio Luciano Arruga y a la causa por exigir justicia por Luciano, nada, seguir prestando este espacio comunicacional y de aire para, bueno, todas las causas de las víctimas de la represión estatal, y bueno, y como venimos haciendo y construyendo la labor desde hace años, empezar a generar este espacio aquí desde el espacio Luciano Arruga para ponerle voz y para darle lugar a todas esas familias, y bueno, ya que ahí bueno, ponías el horario de la grilla de la repetición del programa, bueno, vamos a esperar ahí Radio Presente que nos ofrezca algún horario y ya lo estaremos publicando, y a todas las radios que nos están escuchando, los compañeros y compañeras que también hacen en comunicación alternativa y popular y que bueno, tengan espacio, quieran que desde afuera se repita, bueno, pónganse en contacto ahí por las redes sociales, por el Facebook de Radio Zona Libre, y vamos a ir coordinando, pues nuestro interés que eso suceda. Yo quería con el micrófono, por favor. Bueno, perdón. No, si les parece cerrar con un resumen que hizo Radio Presente de la jornada 9 años, como para revivir ese momento, ¿no? Porque está bastante bueno, me parece. Bueno, despidámonos de aquí del piso y cerremos con ese informe de Radio Presente y el sábado que viene, a partir de las 11 de la mañana, 10 y media, los que vengan con facturas, los esperamos acá en el espacio Luciano Arruga, o factura nada. O bueno, se conectan ahí en el blog Radio Zona Libre. En caso fue nada, ¿no? Acá fue nada. radiozonalibre.blogspot.com.ar, ahí pueden escuchar el programa en vivo los sábados. Nueve años sin Luciano. A Luciano lo secuestró, lo mató, lo torturó la policía bonaerense. 9 años de impunidad. Con el camino que familiares y amigos de Luciano Arruga tomó. Hay tantos y tantos miles de lugares de resistencia. Hay tantos lugares de fuego. Es el Estado. Seguimos luchando por Luciano. Con toda la fuerza, que no perdonamos y que no olvidamos. Organización, unidad, lucha. En eso no cambiamos. Todas seguimos y todos con lo mismo y no vamos a aflojar. Las pibas y los pibes no son peligrosos. Están en peligro. Nosotros entendemos que tenemos que escuchar a otros familiares para ir entendiendo y comprendiendo que hay mucha similitud entre los casos. Yo hoy estoy recordando también a mi hermano, recordando a muchos otros casos. Para nosotros es sumamente doloroso darnos cuenta de que ya pasaron 9 años, de que Luciano tendría 25 años hoy. Lo que aprendimos fue no solo luchar por nuestros hijos, sino por los hijos de todos. Porque no lo parí para que me lo chupe el Estado por 35 años. Si hubiera querido que mi hijo sea una basura de persona, lo hubiera metido en una escuela de policía o le hubiera exigido que fuera juez y fiscal. Yo crié a mi hijo libre. Es un sistema que oprime a la juventud, es un sistema que cada 30 horas nos arranca un pibe, las fuerzas represivas del Estado. Hoy, a 6 meses y un día de que haya nada, hay un Estado responsable, hay un gobierno cómplice y hay instituciones que los avalan a ellos. Que es, ¿por qué? Porque ellos consumen el cuerpo a nuestras pibas. Por eso las mujeres hoy en día salimos a la calle a luchar organizadas, hermanadas y a pelear por nuestros derechos, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Todos estos pebitos de 7 y 8 años que crecieron en estas movilizaciones, que se desarrollaron en estas movilizaciones y que orgullosas y orgullosos se plantean que su destino tiene que ver con Luciano Arruga. Los lamien nuestros, los niños, se crían golpeados por la policía, corriendo las balas policiales. No esperen discursos que no sean violentos, de gente que está sufriendo violencia todos los días. Uno siente un orgullo por ese hermano. ¿Cuántos Lucianos por ahí él salvó? Puso el cuerpo para algo, por una causa que él dijo basta, el haber dicho que no. Pero desde el fondo de mi corazón les quiero decir a los jóvenes, no se equivoquen, el camino lo hacen ustedes. Y si nos tienen que pasar por arriba, pásennos por arriba, que está bien. Es así como se hace. Unidad, lucha, organización y a los jóvenes, vamos, adelante, adelante. Porque para hacerle frente al Estado hay que ser inteligente. A Luciano lo secuestró. Lo mató, lo torturó la policía bonaerense. A Santiago Maldonado no se ahogó. Lo mató el Estado, lo mató un policía. Y que se hagan cargo de eso, como a todos nuestros pibes. A Joana Ravallo la desapareció también el Estado. Y vamos a hacernos cargo, pero tenemos que ser inteligentes. Inteligencia, gracias, gracias a todas estas madres. Gracias. Nuestros pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. El Estado es responsable. Luciano Arruga, presente. Luciano Arruga, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Luciano Arruga, presente. Ahora y siempre. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste.